Necaxa triunfa en su visita a la capital y nosotros preparamos festejos para el aniversario del podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying. I'm blue, I've been beat, I've been dying, I've been beat, I've been dying, I've been beat. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio número 177. Y previo a lo que ya es el aniversario tanto del podcast como de la página de Pasión Rojiblanca. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que acontece al Necaxa, ¿verdad? Esta semana. Y además, bueno, de esto que les comento del aniversario. Y para ello voy a presentar a mis dos compañeros y amigos. Primero, desde las tierras hidrocálidas, porque si no se duerme. Murdoch Eras, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Murdoch, te despierta. Hola, hermandad Necaxista. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ahora sea, ya está muy choteado eso en YouTube, pero bueno. Bienvenidos al podcast PR, pues contentos porque no tanto por la hora en la que estamos grabando, sí por los resultados, menos el de Copa. Gracias. Tú no. Pero si no sabes ya ni qué hora es, mano. Sí. Sí. Y eso que el horario Pyeongchang lo tengo yo, pero bueno. No estás diciendo malas palabras, Alex. Y bueno, ya escucharon también a Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Perdón, sí, aquí andaba de metiche. Pues bien, yo sí, no me afecta en estos horarios, no como a otros. Pero, pues, no vi cierto partido. Me tocó ver, creo que el malo de los dos. Entonces, a ver qué sale. Ya ves, el salado eres tú. Ok. Lo empiezo a pensar, fíjate. Recuerden que el día de la Azteca dije, esta vez tuve otro compromiso, como les dije a ustedes. Tuve un encuentro ahí con Justino Compean, por cierto. Ya les platicaré. Pero lo empiezo a pensar porque la vez pasada que vino Necaxa a la capital, fue a la Azteca y dije, no, gracias, no voy. No fui y también ganaron. Así que una colectita para que yo no vaya, según, no estaría mal, ¿no? Pues sí, tal vez. La última vez se perdió, ¿no? 3-1. Sí, pero van dos seguidos en la capital que viene Necaxa y claro, yo prefiero hacer otras cosas. O tengo que hacer otras cosas y ya ven. Digamos, así es, ya ves, pues para bien. Que no digan que soy yo. Bueno. Pues muy bien. Ajá. Pues vamos a arrancarnos, si quieres, Murdoch, para que te vayas a dormir temprano. Literalmente, entonces. Pero alguien más necesita dormir también, ¿no? Sí, tú también, sí. Alex. Y no soy yo. Sí. Okay. Así es. En Pyeongchang. Bueno, pues vamos. Oye, ya están jetones y tú sigues aquí. Eso sí. Así es. Tú tampoco digas malas palabras, Murdoch. Ok. Vamos al partido, ¿no? De la jornada. Ok. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, pues Necaxa regresaba a la capital del país y lo hacía para enfrentar al Cruz Azul en un partido bastante especial porque, bueno, se trató del último partido que Necaxa jugó en el Estadio Azul, a menos que se enfrenten en caso de que los dos lleguen a una liguilla y les toque, pues entonces se tendría que pisar una vez más esa cancha. Pero de no ser así, esta fue la última visita al Estadio Azul, que fue casa del Necaxa, pues en los años 50, ¿no? Y algunos de local, posteriormente. Entonces, pues el partido, yo fui al partido, pero no sé si ustedes quieran hablar primero de cómo lo vieron, en especial tú, Murdo, que es el que lo viste, porque Taker dice que no, pero tú cómo lo, tú qué sentiste del encuentro. Pues un partido como a lo que Necaxa nos empieza a acostumbrar de visita, ¿no? Ese es el asunto, que lo platicábamos la semana pasada, como ante la obligación de un Cruz Azul de ir al frente, pues iba a permitir espacios, y que si manejaba la misma filosofía de juego en cuanto a tener la pelota, quitarle la posesión al rival y proponer tenerla para acercarse hacia la puerta del contrincante, pues entonces Necaxa podía tener aspiraciones, ¿no? Podía aspirar a ganar este partido, porque Cruz Azul tampoco está en gran momento. Y bueno, vimos como el mismo León en su momento le hizo juego, ¿no? Le dio un baile, y pues la falta de contundencia hizo que no se fuera con una victoria de su visita al Azul, ¿no? Que Xiña, la verdad es que bastante está sufriendo para sacar puntos en esa cancha. De hecho, no ha ganado, según lo que tantas veces repitieron en la transmisión. No ha ganado Caixinha en el Estadio Azul, y bueno, sabemos el hervidero que es ese banquillo, la presión que implica, y bueno, Necaxa aprovechó eso para hacerse de la pelota, para encontrar ese fútbol que le gusta. Variantes en cuanto a la defensa, ¿no? Vimos de nuevo a Mario de Luna, lo cual me sorprendió. No sé qué pasaría ahí con Ventura. Digo, Mario había jugado en Copa, y eso a mí es lo que hace que me extrañe que esté Mario, ¿no? No tanto el hecho de que juegue, pues porque sabíamos que de su trayectoria como titular, mucho tiempo como titular en la saga defensiva del Necaxa, y ahora aparece cuando lo había estado haciendo Ventura Alvarado. No sé si por ahí alguna molestia de Ventura o algo, pero a final de cuentas hace un buen partido, y luego, ¿no? Muy pronto tiene que ver acción Mario de Luna en una barrida que le quita una posibilidad a Cauterucho y Marcelo, ¿no? O sea, como que Cruz Azul intentó al inicio, no le salió, porque hashtag Mario y porque hashtag Barovero, pero de ahí pues se empezó a desesperar, y de pronto pues Necaxa encuentra el gol que le da, pues relativamente temprano, ¿no? Al minuto 13, en una buena jugada de Carlitos González, que me parece se avienta un gran partido, y bueno, a final de cuentas es Dieter el que termina empujándola tras el fallo horroroso del Piojito. ¿Sí fue el Piojito o no me acuerdo si... Ahí voy. Víctor Dávila. Sí, fue el Piojito. Ajá. Sí fue el Piojito. Que sí, medía más de metro y medio, entonces fue el Piojito. Y bueno, lo bueno es que Dieter estaba ahí a segundo palo, ¿no? Para culminar la jugada, y con una contundencia que te marcaba ya era justo, pues, el marcador a ese minuto 13, que Necaxa ya se había, pues, como que sacudido la poca presión que tuvo Cruz Azul, y empezaba a hacer algunas jugadas de peligro, ¿no? Entonces, eso ya marcó el rumbo del partido, porque Cruz Azul se empieza a desesperar muy pronto, me parece. O sea, como que no, nada le salía, y combinado con lo que Necaxa ha mostrado cuando ha estado en un buen nivel, pues se dio a final de cuentas esta victoria, ya con el cerrojazo de Carlos González, que más o menos en el segundo tiempo Cruz Azul intentó recuperar terreno, pero pues lo mismo, ¿no? Inoperancia, y las pocas que tenía, pues Barovero supo resolverlas a gran nivel, con mucha elegancia también, hay que decirlo, como que no se despeinó, pero fue efectivo, ¿no? Y pues bueno, ya después una buena jugada de Mati Fernández que mete en el área a otra vez a Dávila, mete el disparo mal, a mi juicio, pues no le salió. Chuy Corona, sabíamos que era un factor importante a vencer, y bueno, el rebote le queda ahí a Carlitos González, que como premio pues nada más le toca empujarla, ¿no? Entonces, buen partido. El resultado es justo por lo que se vio en la cancha, y bueno, podemos estarnos todos contentos, sobre todo por el rugir del estadio cuando cae el gol. A mí me erizó los pelitos, ¿verdad? Sí, bueno, yo estuve en el estadio. Era muy chistoso porque, o sea, en verdad, cuando el grito de rayos comenzaba, de rayos, rayos, el tradicional, sonaba un sonido local que simulaba pues un tren, ¿no? el como el sonido de un tren, y trataba de callar a la gente, ¿no? Y así pasó, pues casi como 20, 25 minutos del primer tiempo, que fue cuando más escuchó el rayos, hasta, bueno, los goles, obviamente, pero, o sea, el sonido local como que trataba de hacer lo suyo. Me sorprendió porque, o sea, de verdad, le decían yo leía que al estadio se le dicen la congeladora, y en verdad, o sea, así es la afición de Cruz Azul ya, no dice nada, no, como que no se siente en su cancha, ¿no? Y eso lo aprovecha Necaxa, que la verdad lleva mucha gente, o sea, yo hablo ahorita de las gradas, y la verdad es que alrededor de por lo menos unas 5,000 personas que iban a apoyar a Necaxa, sí había, incluso me atrevería a decir que más, pero sí al menos unas 5,000 yo creo que sí estaban en el estadio. Y en cuanto al partido, pues creo que al principio Cruz Azul tuvo las oportunidades, pero no tampoco muy muy precisas, o sea, realmente, y la verdad es que no por mucho tiempo, serán 5 o 6 minutos que el Cruz Azul tuvo dos llegadas, y después prácticamente el partido se niveló hasta el gol de Dieter Villalpando. Y Carlos González, como bien dice, sí tuvo una gran actuación, tuvo un pase de fantasía que creo que hizo él. Oh, sí, muy bueno. Bastante bueno, pero bueno, él ahí está como lo que le falta al Necaxa, ¿no? Un poco de, a veces, pues meter las que tiene, porque también Dávila, hay una jugada que se va mano a mano, uh-huh, y termina estrellándola contra Corona, ¿no? Al final de cuentas, el segundo tiempo me parece que es cuando Cruz Azul más puede obtener el empate al principio, pero al igual como Necaxa ya está mostrando ese tipo estilo de juego en el que es como contragolpeador y le gusta como tener la pelota también en algún momento, el Cruz Azul avasalló la meta del Necaxa, pero tampoco es un hábitat, digamos, que el Necaxa desconozca, ¿no? Uh-huh. O sea, por mucho tiempo el Necaxa ha sido así de que lo bombardean y controla las acciones. Entonces, al final controlan otra vez, viene el segundo gol, y Cruz Azul no solo no ha ganado en el Estadio Azul, no ha anotado, Murdoch, tampoco. No ha anotado ni un solo gol, y esta vez le anulo, uno que no yo no he visto repetición de si es válido el gol anulado o no, pero bueno, no cuenta. Y al final, como bien dices, es un resultado que sí demuestra lo que se vio en el terreno de juego. Incluso Necaxa tal vez hubiera merecido más, pero bueno, es un buen resultado, y demuestra que como visitante se están haciendo bien las cosas, y de local todavía falta, pues es queda esa asignatura pendiente, ¿no? Pues no vi el partido, como les dije, solamente vi los goles, el resumen. Me parece que en la jugada del primer gol, Necaxa corre un tanto con suerte, ¿no? Porque, no, ojo, antes de que digan, no estoy diciendo que haya sido un gol de suerte, pero me parece que es una buena jugada en la que, después de que Carlos González mete el centro, viene la falla que mencionabas del Piojito Alvarado, una falla grotesca, uh-huh, que si esa jugada no termina en gol, estaríamos comiéndonos al Piojito diciendo que hizo un Barragán o algo por el estilo. Después de la falla del Piojito, ahí es donde viene la suerte. Suerte de que le cayera el balón a Dieter, que venía entrando por segundo poste, ¿no? Dieter me parece que tira bien. No, más que colocar el balón, me parece que le pega con potencia. Por ahí Corona la alcanza a desviar y ya el balón va hacia el otro palo, ¿no? Me parece que es una buena jugada. El segundo gol, pues increíble la marca de Cruz Azul. También, si hubiera sido al revés, estaríamos comiéndonos a la central en Necaxa, porque de igual forma me parece que es una buena jugada, pero después del rechace de Corona, Carlos González está solo, uh-huh, literalmente solo para empujar el balón. Me quedo con lo de las jugadas que vi, la barrida que mencionabas, Murdoch, de Mario de Luna, muy puntual la barrida cuando parecía al comienzo del partido que venía el primer gol de Cruz Azul, gran barrida de Mario de Luna, y con una tajada de Marcelo Barovero a una mano, impresionante, como siempre, mi Marcelo Alberto Barovero. Respecto a cómo jugó Necaxa, pues no lo sé, no les puedo decir, pero no sé, me parece que, bueno, lo mencionan ustedes que Cruz Azul no ha ganado en casa, pues Necaxa tiene que hacerlo ya, ¿no? Digo, hay otro partido de visita antes de regresar a la victoria, pero estos resultados, el que se consiguió en León y el que se consigue ahora en el Azul, pues tienes que refrendarlos en casa, porque si no, van a ser una bonita anécdota y nada más, ¿no? Entonces, independientemente de lo que pase media semana con Atlas, Necaxa tiene que ganar ya, sí o sí, pese a que sea Monterrey, tiene que ganar ya en el Estadio Victoria. Sí, Murdoch, sí, pues, sí, sí tiene que ganar. O sea, de que, pues es que es como al revés, ¿no? O sea, a final de cuentas, ya son 3 partidos sin derrota, ¿no? Y sí, o sea, es como una espinita, pues, que te queda pendiente, como una asignatura pendiente, pero al final de cuentas, pues, puntos son puntos, ¿no? O sea, los saques fuera, los saques en casa, pues, cuentan igual y ya tienen ahorita a Necaxa en la antesala de la liguilla, ¿no? Entonces, bueno, de zona de clasificación, todavía la liguilla se ve lejos, pero estar en los primeros 8 y es lo que tiene el fútbol mexicano, digo, no necesitas ganar todos en casa para estar ahí. Entonces, okay, sería bueno, Murdoch. Pero mientras siga así sacando puntos de visita, pues también vale. ¿Tú crees que todo el torneo van a sacar triunfos de visita? ¿Realmente lo crees? Pues es que para como está el calendario está más complicado, de lo que resta está más complicado el calendario en casa que fuera. Ah, entonces vámonos por el año sin ganar en el Victoria, si quieres. No sé qué tanto, Murdoch, porque el calendario de visita incluye visitas que a lo mejor en otros torneos estuvieran accesibles, pero esta vez no. Bueno, falta Puebla. Querétaro no es un equipo tan simple, Puebla es otro. Le está costando un trabajo también. Por eso, pero de todas maneras es un equipo que no está tan mal diseñado. Y luego otra visita es a CU, que el torneo pasado era, ajá, era un cheque al portador. No, incluso sí. La de Lobos Buap no parece sencilla por lo que ellos están jugando. Entonces, no sé qué tanto, a lo mejor por los rivales sería un poco más complicado la de local por el nombre, pero por ejemplo en estos momentos es más fácil, yo creo, enfrentar a lo mejor al América, que está jugando bien todavía, pero es más fácil enfrentarlo tal vez que visitar al Puebla, por ejemplo, ¿no? Que está mostrándose como local muy fuerte, no ha perdido ni uno. Entonces, quién sabe, Murdo. Siempre es bueno y es necesario ganar en casa. Eso no lo puedes negar. No, sí. O sea, no es que estoy diciendo, no, ya no hay que jugar en el Victoria. No, tampoco. Pero, o sea, el asunto es que también, y no lo digo tanto por los rivales, sino también por cómo se ha mostrado Necaxa, ¿no? O sea, ¿por qué Necaxa no le puede ganar al Toluca en casa y por qué sí puede ir a ganarle a Cruz Azul o a León en las suyas, ¿no? O sea, porque Cruz Azul y León son más malos que Toluca, por eso. Pero más allá de eso es porque lo que yo estoy en la misma de lo que decía la semana pasada, los rivales cuando están en su casa están más obligados a ir al frente y entonces permiten que Necaxa aproveche más los espacios, ¿no? Con esa filosofía o ese estilo en cuanto a tomar la pelota y proponer ataque, es más fácil hacerlo cuando el rival sale a cuando se te encierra y no deja espacios, y eso es lo que se le ha de repente atrofiado en casa, en el Victoria, a Necaxa. Sí. En ese sentido, que Monterrey no eche a la basura tu argumento el próximo sábado. Eso que dices es lo que tiene que trabajar justamente Ignacio Ambriz como estratega del equipo. O sea, debe de encontrar una manera de, si me van a jugar en casa a encerrarse más que como me lo permiten o me permiten jugar de visita, entonces tengo que hallar una forma para abrir las defensas rivales, ¿no? Cuando me visitan. Sí. No, pero está más padre esperar y ya, nada más. No, pero es que... ¿Para qué le trabajo? No es de esperar, es porque, o sea, te digo, también hay que decirlo, las facilidades que dio la defensa de Cruz Azul en este partido son inmensas, ¿no? Y ahora tuviste varias y pudiste aprovechar un par nada más, ¿no? El asunto también es que en casa no ha podido tener esa contundencia de la que hablábamos. Vamos a ver ahora ya con los cambios si puede mantener también el nivel, porque lo que vimos contra Toluca fue que se le cayó el equipo cuando los cambios, porque los relevos no funcionaron. Ahora vimos, por ejemplo, a un Pipe Gallegos que entró como recambio, hizo bien las cosas, y lo de Culma, que también le dio un poco de oxígeno a la presión arriba, ¿no? si bien no fue así como que una saeta, pues bueno, mantuvo al menos el nivel de lo que estaba proponiendo el Piojito, aunque bueno, no fue por él el cambio. Pero bueno, mantuvo esa presión al frente. Y también lo que me gustó de Kulma fue el, si no tienes todavía el nivel de al ataque, de propuesta ofensiva, pues al menos aportar para correr lo suficiente para perseguir a los rivales, ¿no? Y por ahí tuvo un par de balones en lo que incluso cometió faltas por estar intentando recuperar la pelota. Este sacrificio me parece bueno, plausible en cuanto a la nueva incorporación de este jugador colombiano. Sí, también, bueno, sorprende que parecía que era un consentido de él, pero no tanto por sus actuaciones, que Barragán no haya estado ni siquiera convocado al partido, ¿no? Y creo que eso también es una llamada de atención importante y a lo mejor Barragán mejora con esto, porque a lo mejor ya estaba muy, muy echado en la hamaca y ya se dio cuenta que ya llegaron pues competencia interna. Entonces, si se duerme, pues prácticamente no solo se va a quedar sin jugar este torneo, sino pues quién sabe qué le depare pues el futuro, ¿no? Entonces tiene que ponerse a trabajar y pues reencontrar el nivel que a lo mejor mostró la temporada pasada, que si no fue algo sobresaliente o un crack o así, pues encontró la portería en varias ocasiones y al equipo le funcionó, ¿no? En diversos partidos del torneo pasado. Ahora que mencionas eso de Barragán, otro que sorprende quizá, ese sí sorprende que no haya estado ni siquiera en la convocatoria, fue Marcelo Allende, ¿no? Que tuvo participación con el Sub-20 y vio el partido contra Cruz Azul desde la tribuna. Me sorprende porque pues al menos había estado como relevo en los partidos anteriores, cierto, lejos del nivel que mostró el día de su debut en un partido de Copa, pero me parece que había sido constante en los partidos, aunque sea entrando de cambio, ¿no? Sí, yo supongo que es como un manejo de... Seguramente lo vamos a ver con Atlas, por ejemplo, al menos en la banca. Por el manejo de calendario del desgaste de la gente, también ese es un reto que va a tener Nacho en estas semanas por lo que fue la Copa, el viaje a Zacatepec, y luego, bueno, estas dos visitas. Vas de la Ciudad de México, luego vas a Guadalajara, y luego regresas con un complicado rival que es Monterrey, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante, pero en ese sentido pues tienes que manejar los esfuerzos y ver a quiénes pones en uno y en otro, ¿no? A lo mejor esa también es la respuesta del por qué Mario de Luna empieza contra Cruz Azul y probablemente veamos a Ventura el martes, hoy, contra el Atlas, ¿no? ¿O ayer? No, esperemos que hoy. La verdad es que el partido que dio Mario de Luna sí se me hizo muy bueno, ¿eh? O sea, había mostrado, la verdad, una baja de juego importante. Y este partido en particular, creo que jugó como nos tenía acostumbrados en la saga central. Ajá. Entonces, pues eso es importante también para que pues se tenga una competencia, ¿no? Al final de cuentas, a mí me gusta más él que, por ejemplo, que Ventura Alvarado en esa posición. Pero, pues igual, y es como tú dices, iba a hacer sus rotaciones Osorio y Osorio especial. Sí, ya quisiera saber lo que sabe Osorio de fútbol. Pero oye, ahora resulta que bueno, okay. ¿Qué? Osorio es un gran técnico de fútbol, compadre. Y de momento no puedo decir lo mismo del técnico de Necaxa. Coincido con Alex, me parece que la aparición de Ventura en partidos anteriores se debe a que Mario había tenido una baja de juego bastante notable. Sí, y sorprende que regrese con ese nivel, ¿no? O sea, había jugado en Copa y la verdad es que no estuvo muy bien, que digamos, y ahora pues aparece y lo hace de buena manera. También el Cruz Azul pues no exigió tanto, ¿no? Como pudiéramos pensar, o lo supieron controlar bastante, bastante bien, ¿no? Ni Carlos Fierro, yo creo que les decía, bueno, Felipe Mora pues es el hombre peligro, ¿no? El chileno ahí de la delantera azul, pero pues ahora poco, nada. A mí se vio muy chato, me parece, Cruz Azul. Inoperante en todas sus líneas y eso pues también lo aprovecha Necaxa, ¿no? Se luce y se ve bien, porque no hubo así como que grandes oportunidades celestes, pues tampoco, ¿no? Por ahí Barovero sacó una que la mandó a tiro de esquina con una así como un manotazo que le dio a la pelota y la que le rebota por ahí al defensa y pues casi te echa Barovero, pero pues la sacó al estilo voleibolero, ¿no? Pero muy tranquilo, o sea, tampoco se ve como súper exigido, me parece. Entonces, pues, eso, sí, no. Eso ayuda a que Necaxa se vea todavía bien, mejor, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que fue un partido bastante bueno para el equipo. Oye, y mencionar que no solo, dices, son tres partidos ya sin conocer la derrota, pero también como visitante, pues no te han, bueno, ninguno de los tres te han anotado, ¿no? Pero como visitante en específico son dos partidos que llevas la puerta en cero y además has metido 6 goles, ¿no? Cuando se suponía que, o en las primeras fechas, meter gol parecía una osadía contra los dioses de, sí. Para Necaxa. Bueno, eso deja, decíamos, a Necaxa con una cosecha de 8 puntos hasta este momento, y al momento en que estamos grabando esto, pues aparece en el lugar 9. No sé si todavía con los partidos que faltan por jugar entre Toluca, Monterrey, Veracruz y Pachuca, alguno pudiera alcanzarlo. Creo que Toluca pudiera rebasar. Toluca creo que lo baja. Podría sí. Rebasarlo y pues dejarlo en la posición 10, ¿no? Pero Necaxa está, digo, como referencia, con la misma cantidad de puntos que los Tigres, pero Tigres tiene una diferencia de goles menos uno, entonces Necaxa está encima, ¿no? Oigan, y no me hagan menos el Veracruz. El Veracruz también podría alcanzarlo. Pero creo que no alcanzar. Lo pasa por goles. Bueno, a menos que golee. A menos que golee, sí. Ajá, Veracruz pudiera, pero Veracruz va contra el Pachuca. Y Pachuca, pues, pudiera estar... No lo alcanza, quedaría en 7 si gana. No, pues Pachuca va abajo de Veracruz. Sí, por eso. Entonces, digo, ese duelo allá abajo también por el no descenso, pues, se va a poner interesante conforme cierre, ¿no? Porque, pues, gana Lobos, el Atlas se está metiendo en problemas, y Veracruz, pues, también necesita salir del fondo, ¿no? Digo... Que por mí que ahí se queden, no tengo bronca. Sí, o sea, sí, no. Pero la presión va a ir creciendo conforme avancen las jornadas y bueno, a ver qué pasa también allá abajo. Oye, y viendo la tabla, dirían algunos necaxistas que ya se demostró que sí estamos para el título, porque estamos arriba de Tigres, Toluca, Cruzul y Chivas. No, tranquilo. Ah, ¿cómo bueno. No? ¿Tú crees que si ven la tabla no lo dirían varios? No, yo creo que todavía no. Primero que se meta a los primeros 8 y ya. Ya entonces sí ya van a ver... Ahora sí vamos a luchar, pero bueno, ahí va. Encabezados por ti, ¿verdad, infeliz? No, yo me sostengo. Ok, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Sí, vamos. Bueno, nada más recordar que pues Necaxa se despidió. Ajá. Del Estadio Azul, como lo dijo tu cartón. Así es. Y pues, como lo dije al principio, pues fue casa, ¿no? Del Necaxa en algunos momentos de los 90 y también pues anteriormente en los años 50, ¿no? Fue local Necaxa en el Estadio Azul. Bueno, ahí queda. Vamos. Bueno, pues entonces vamos a la actividad de media semana, ¿no? Vamos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, pues antes de la actividad de media semana, que será contra el Atlas, vamos a lo que fue la actividad de media semana anterior. La otra vez, pero, sí, que fue en Copa, en donde Necaxa hace un papelón, porque es la palabra, y pierde en Zacatepec, en la Selva Cañera, pierde 2-0, que pudo haber sido 5-0 sin problema alguno, pero bueno, Necaxa pierde el liderato también del grupo, y fue en el cumpleaños de Murdoch, que es cierto. Entonces, ahí está la razón. No, pero Necaxa bastante mal. ¿Cómo lo vieron ustedes? A ver, Taker, vas. Me da coraje. Me parece que es tal cual como lo dijiste, Alex. O sea, lo de Necaxa el pasado miércoles en Zacatepec fue un papelón, una vergüenza. Más allá de que sea Copa MX y de que no nos importe, o de que al Necaxa mismo no le importe, cuando estás en un grupo con 2 equipos del ascenso, con 2 equipos de los malos del ascenso, no puedes llevar 4 puntos después de 3 partidos, más allá de que hayas jugado 2 de ellos de visita. Lo de Necaxa es un papelón, Zacatepec nos puso un baile, y en verdad, si no nos metió 5 o 6 goles, fue porque no quiso, y porque sus jugadores tienen el síndrome de Barragán, yo creo, ¿no? O sea, fallas increíbles del Zacatepec, que nos puso, como dije, nos dio un paseo, nos puso un baile. En serio, Necaxa daba pena ajena. Yo quería decir que le iba al Zacatepec cuando estaba viendo el partido. No, yo le voy a los de Verdi. Pero no, tristemente no. Zacatepec tocó por aquí, tocó por allá y llegó con una facilidad que, en serio, parecía que el equipo de ascenso era Necaxa. Zacatepec, no sé, parecían los Tigres y Necaxa parecía el Veracruz, así. O sea, creo que Necaxa tuvo por ahí un disparo en el comienzo del partido y ya, no recuerdo que haya hecho más Necaxa. Incluso en la transmisión de ESPN, al medio tiempo, con sus estadísticas, destacaban eso, lo poco que había hecho Necaxa durante el partido. Y bueno, los goles de Zacatepec llegan un tanto temprano en el partido y Necaxa nunca tuvo reacción de eso. Por ahí lo más que tuvieron fue un disparo al travesaño de José Plasencia, si no mal recuerdo, uno de los jóvenes que entró, que yo insisto, así como le pegó Camacho en el anterior partido contra Zacatepec y así como le pegó este joven Plasencia, ya quisiéramos que le pegaran Carlos González, Barragán y los que vengan del primer equipo, ¿no? Que muchas veces es lo que le falta a Necaxa, atreverse. Me parece que fue un mal partido, pero sería lo que podríamos destacar, ¿no? A veces el, no sé si decirlo así, la desvergüenza o cómo decirlo, el atrevimiento que tienen los jóvenes que han estado jugando, pero también nada más fue eso. Plasencia tuvo pocos minutos, por ahí los otros jóvenes tuvieron una actuación igual de regular a mala que el resto del equipo. De hecho, no hubo tantos jóvenes como en partidos anteriores, pero, por ejemplo, Marcelo Allende sigue perdido. Creo que fue flor de un día, tristemente. Espero que en próximos partidos, ni no digo de Copa, sino que de Liga, volvamos a ver al Marcelo Allende que nos maravilló en su debut. Y en general, pues mal, Necaxa. Por ahí se salva quizá Aaron Fernández, que saca dos o tres disparos de Zacatepec. Y ya, lo de Necaxa, sencillamente, contra Zacatepec en el Coruco Díaz, fue una vergüenza. Así de sencillo. Sí, le han afectado los cambios que se hicieron, ¿no? Con respecto sobre todo al primer partido. Pues es que ahora vemos cómo este equipo de Copa es como el laboratorio para ver qué es lo que pudiera funcionar, ¿no? Y se ve así, como que todos están como a su ritmo, ¿no? Se ve conjunto como lo vimos con el primer equipo. Por ahí también creo que le cuesta al juvenil Irving Mojica, el que decíamos que no iba a estar, decíamos que no iba a estar Pepe Hernández, porque lo castigaron por ahí en cuanto a su actividad en sub-20, y bueno, no apareció en Copa, y entonces aparece este muchacho Irving Mojica, y la verdad es que le cuesta mucho trabajo, se lo llevaron todo el partido, así como lateral izquierdo no puedes dar tantas libertades, y de verdad casi ni apareció, ¿no? Y por ahí, por ese costado de la derecha, es donde el ataque de Zacatepec pues pudo encontrar mucho, ¿no? Carlos Rodríguez, el delantero, es el que hizo de las suyas, hizo lo que quiso, y por ahí les costaron mucho trabajo tanto a Mojica como a Diego Hernández, que Diego ya tiene un poco más de experiencia, pero se ve que le falta trabajar, ¿no? O le falta continuidad o algo, porque no se vio como tan sólido como uno pudiera esperar. Digo, también es que no sé si es que el delantero de Zacatepec es muy bueno o Dieguito Hernández, pues sí, le faltó nivel, mostrar nivel en este partido, ¿no? Por ahí también sorprende la situación, ¿no? Con Lucho Pérez, que no logra tener, se ve muy distinto de lo que fue el torneo pasado, el nivel no lo demostró en esta ocasión. Y bueno, ahora entendemos, no sé si le pegó mucho el hecho de perder la titularidad con el Oso González, que bueno, también pudiera ser la explicación de cómo un hombre te hace diferencia de repente en el esquema de lo que tienes, ¿no? Porque si vas a jugar con un solo contención, pues sí tiene que estar, se ve, ¿no? La importancia que tuvo el Oso en el primer partido contra Zacatepec, precisamente allá en el Victoria, la diferencia en contraste de lo que hace ahora Luis Pérez. Yo estoy seguro que también puede mejorar, que Lucho no es el nivel que le conocemos, y que bueno, ya si a eso le sumas que no está en su nivel a las actuaciones del Fideo Álvarez, que ni en Copa, ni en Liga, ni en la Matatena ha podido recuperar el estilo, el nivel. A un Gerson Torres que apenas está como que queriendo, pero se demuestra ahí, medio intenta, pero no le sale. Y pues Marcelo Allende, que pues también es un proceso, es un juvenil, ahí va, no podemos cargarle responsabilidad. Lo que decíamos, ¿no? Aunque aparentemente le fue muy bien en su aparición inicial, ahora ya está como que tomando lo que yo al menos pensé que íbamos a ver de Allende, un jugador que tiene ganas, que quiere mostrarse, pero que necesita seguir sumando minutos para poder encontrar su nivel óptimo, ¿no? Que es un proyecto, pues, no es una realidad, Marcelo Allende. Sí, bueno, aquí hay que decir que Necaxa, como bien dices, es un laboratorio, pero es un laboratorio de todas las divisiones, o sea, es un combinado realmente, un Frankenstein ahí, que por eso es tan complicado encontrarse ellos en el terreno de juego. Digo, eso no es pretexto al final, porque se supone que Necaxa como equipo de primera división y en Copa MX no deja de ser el primer equipo y no dejas de ir a arrastrar el prestigio, ¿no? Pues esa es la verdad, pero sí, digo, hay esas justificaciones, bueno, esas explicaciones de por qué el equipo se ve tan diferente en cuestión de liga que en cuestión de copa, y al final, bueno, yo esperaría que todo esté como perfectamente calculado para no hacer un papelón, porque si Necaxa llega a quedar eliminado en grupos, digo, sí va a ser una cosa de locos. Pero sí, del partido no hay nada que agregar, o sea, fue muy malo. Un disparo nada más fue lo mejor que tuvo Necaxa, y párale de contar, la verdad. Muy mal. El Mario de Luna jugó pues un partido, digamos, regular, pero nunca se entendió con Diego Hernández, se llama el defensa. Pues creo que ahí empezó como que todo mal. Y sí, digo, Luis Pérez no estuvo a la altura. No puedes empezar un partido con Martín Barragán y con el Fideo. Eso es un suicidio, aún en la Liga de Copa. Porque de verdad, sí, no, o sea, Barragán se la pasó más en el piso de tanto golpe que le dieron, pero no porque fuera peligroso, sino porque no sabía cómo quitarse las faltas. O sea, muy mal, de verdad, Barragán. El Fideo igual no jugó bien. Bueno, es raro que juegue bien, pero no encuentran para dónde los jugadores ex-atlistas. Y pues todo eso termina afectándole al Necaxa, que a lo mejor creía que como, a lo mejor Ambriz pensó, o los jugadores, que como ya lo habían goleado 5-0 ese equipo, pues iba a ser más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, pues no, termina llevándose y cargando una derrota pues bastante dolorosa, pese a que el torneo de Copa sabemos cómo debe tomarse. Y pues nada, esperemos a ver el duelo contra Murciélagos, que sería el último de la fase de grupos para Necaxa, para ver si obtiene su calificación, ¿no? Ganando ya está del otro lado y es en el Victoria, no tendría que haber problema alguno, pero pues es Necaxa, entonces ya hablaremos del Murciélagos la próxima semana, ¿no? Con más calma. Oiga, pero esta vez yo sí difiero de lo que dicen, de que es un laboratorio y que es un Frankenstein. En específico este partido, ojo, de los 11 titulares que saltan al campo, 10 están registrados en el primer equipo. O sea, no es de que, ay, nos metieron a los Premier y a los 17 y a los 20, y entonces por eso no. O sea, 10 de los titulares que jugaron en Zacatepec son del primer equipo. Solamente uno, que fue este Irving Mojica, que debutó con el equipo, y dos de los cambios, Carlos Camacho y el Jorge José Plasencia, que era el que mencionaba que metió el disparo al travesaño, son los de categorías inferiores. Entonces me parece que en específico en este partido ese pretexto de, ay, es que es los jóvenes, pues me parece que no. Porque sí, jugaron Diego Hernández, que tiene poca actividad o nula con el primer equipo. Jugaron por ahí los suplentes, ¿no? Desde Ryan Colula, que ha sido también relegado. Pero ojo, Gerson Torres, que se supone que era de los refuerzos de este torneo y que no ha mostrado nada, y que en este partido mostró menos de eso todavía. Decepcionante lo de Gerson. Yo lo entiendo de Brian de Jesús y de Kulma, que debutaron también con el equipo. Lo entiendo porque pues llegaron tarde, lo que sea, pero Gerson llegó para la pretemporada y ni contra Murciélagos ni ahora mostró nada. Creo que el mejor de Necaxa es Aaron Fernández durante el partido. Y ya, porque ni Allende, ni el Fideo, ni Lucho Pérez, ni Martín Barragán, desde luego. Entonces, me parece que si estos son los suplentes del primer equipo, sí tenemos que preocuparnos y mucho. Sí, pero pues, o sea, yo a lo que me refiero es que yo creo que sí termina pesándole al equipo el hecho de que metas a los que recién llegan de refuerzo, como Culma y de Jesús, 17 también, ¿no? Pienso que termina por afectar el rendimiento del equipo. No es justificación, claro, porque no lo es. Es una explicación del por qué no se ve el mismo dinamismo, tal vez. Pero yo sí pienso que termina por afectar a Ambriz esta situación. Y el asunto es que también, o sea, en comparación con el apantallante resultado de la primera participación contra Zacatepec en el Victoria, pues es que elementos estructurales de ese equipo ya no están, ahora están con el primer equipo, ¿no? O sea, si tienes a Ventura Alvarado en la defensa, luego en medio campo a Alonso González y luego hacia el ataque a Dávila, que pues es como que una estructura que ya no está en Copa, sino que lo mudas, o por el buen nivel que mostraron en ese partido, llegan al primer equipo y viceversa, ¿no? Pues otros, los que llegan, pues son los que no les fue bien en las primeras jornadas en la liga y ahora se encuentran en Copa, ¿no? Entonces es que es el caso de Barragán, de Lucho Pérez y ahora pues Mario de Luna, aunque... Pero, ¿a poco ellos no tienen para pelear contra el Zacatepec? Sí, o sea, es que de todas maneras, o sea, no es pretexto, es como una explicación de lo que está sucediendo, pero aún así le tendría que alcanzar para no tener estas actuaciones que parece que hasta como que nos escucharon, ¿no? Y que nos están provocando. ¿Qué decíamos? Es que lo único imperdonable que podría hacer Necaxa es perder a Iván. Sí. Pero es que no solo fue perder, fue el cómo manera, perdieron. Exactamente. El juego que dieron, lo ampliamente superior que se vio el rival y el que terminaste perdiendo. Mi duda de este partido es, ¿cuál fue la diferencia real de ese primer partido? O sea, si lo que hace o deja de hacer Necaxa, o la postura tan diferente que muestra Zacatepec en el Victoria y en casa. Es una combinación de las dos, yo creo. Pero yo creo que más lo que deja de hacer Zacatepec, ¿no? Es que realmente Zacatepec en el primer partido no existió. O sea, no existió, no tuvo ni una llegada. Y esta vez, la verdad, es que es completamente diferente. Ya es ya el Zacatepec que habíamos visto previo a la visita al Victoria, ¿no? Contra Murciélagos. Sí, exactamente. O sea, ¿se acuerda que dijimos que ese Zacatepec sí nos ganaba? Pues sí, lo aplicó. Y sí nos ganó. Sí. Sí, yo creo que es eso. O sea, a final de cuentas, no tendría que haber sido una derrota de la manera en la que fue. Digamos, a lo mejor incluso sí te pueden ganar, pero mostrando otra cara, ¿no? Ese es el problema realmente, no tanto el hecho de. Pues lo Frankenstein que puede ser y todo eso, sí afecta, pero debería alcanzarte. Y en caso de que no te alcance, pues, o sea, mostrar una cara completamente distinta y que se den cuenta quién es el equipo de Liga MX y quién es el de ascenso, ¿no? Al menos. De acuerdo. Sí, el problema no es que se haya perdido, sino cómo se pierde. Bueno, esa es la conclusión. Vamos a darle velocidad, muchachos. Vamos con qué. Vamos ahora sí a lo de media semana, pero que es Liga, de Liga MX, muy bien, sí. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues actividad de media semana, hay fecha doble, y Necaxa hace su segunda visita a la cancha del Jalisco, va a visitar a los rojinegros del Atlas, que no han iniciado nada bien, ya cambiaron de técnico, y llegarán con derrota luego de su visita a Lobos UAP, donde cayeron de forma sorprendente 3-1. Y pues el partido luce no tan difícil como podría representar el de Cruz Azul, pero no podemos decir eso cuando se trata de Necaxa, ¿verdad? Porque así como puede darnos buenas exhibiciones, nos puede dar papelones increíbles, como el que ya dijimos en Zacatepec, y Atlas no puede hacer un partido similar. Pero bueno, ¿Qué esperan de este juego contra los zorros del Atlas? Lo que decíamos, ¿no? Necaxa tiene pronóstico reservado siempre que enfrenta a un colero general, que Atlas está en el último de la tabla, y pues uno esperaría la victoria, ¿no? O sea, sería una dando seguimiento a lo que decíamos anteriormente, es una gran oportunidad para sacar 6 puntos que te den oxígeno, tranquilidad y un poco de orden en cuanto a lo que viene como complicado, ¿no? Que será el partido contra Monterrey. Entonces, ojalá puedan tener ese, digamos, como colchón de visita, porque además, pues, el momento de los rivales te lo permite, ¿no? Decíamos, Cruz Azul no está en su mejor momento, Atlas mucho menos, le está costando mucho trabajo hacer algo en esta campaña. De hecho, tiene solo una victoria y 5 derrotas. O sea, de verdad es un torneo horrible para los zorros, que pues tras la fecha 2 buscan un nuevo técnico, y ahora llega Rubén Omar rescatándolo de ahí del olvido, porque pues sí, ya era de los que habían estado muy guardados, ya tenía mucho rato que no veía a Romano, y bueno, ahora llega y pues no ha podido darle un giro a lo que había estado haciendo Atlas. Se vio desmantelado, me parece que le dieron un duro golpe cuando salió el Chavo Alustiza, y ahora pues es una buena oportunidad, insisto, para que Necaxa pueda darle continuidad a esto que hemos visto que ha hecho en canchas ajenas y pueda sacar los 3 puntos del Jalisco. Pues el escenario que le gusta a Mordoqueras, ¿no? Necaxa contra el sotanero, Necaxa favorito. Ahora con la diferencia de que, al menos espero que para bien de nuestro equipo, se juega de visita y no de local, ¿no? Porque si fuera un Atlas sotanero visitando el Estel Victoria, pues yo le pongo los 3 puntos al Atlas, porque así es Necaxa. Ahora, coincido un tanto con Murdoch, y no en aquello de hacer el colchón para que podamos no ganarle al Monterrey, sino en el hecho de que Atlas sería un rival a modo para pensar en ganar de visita. Digo, si vienes a ganarle a Cruz Azul, que es medio malo, pues ¿por qué no ganarle al Atlas, que es muy malo, no? Entonces, en ese sentido, me parece que el partido sí se podría ganar, pero no sé qué tanto Atlas vaya a buscar la portería rival. Está necesitado necesita sumar puntos ya. Entonces, no sé qué tanto la obligación de Atlas lo hará ser un poco algo precavido, o qué tanto lo aventará al frente, y de eso dependerá lo que pueda hacer Necaxa en el partido, ¿no? Porque si Atlas sale como a esperar a ver por dónde le hago, pues me parece que eso le va a complicar a Necaxa y la bien amada técnica de Nacho Ambriz de yo nada más espero. Entonces, me parece que eso marcará el rumbo del partido, pero sí, definitivamente por el momento en el que llega el rival, más allá de que ganó hace una semana, me parece que sí. Si Necaxa propone un partido inteligente, podría sacar los 3 puntos. Yo también pienso que el Necaxa debería ir por los 3 puntos, ¿verdad? Se le complican más, a mí sí siento que se le complican más este tipo de rivales, pero me atrevería yo a dejarlo como favorito del partido, ¿eh? Sí creo que el Atlas está muy debilitado tras lo que sucedió en el draft anterior. Y pues Romano, a final de cuentas, más que encontrar o buscar triunfos, bueno, sí los necesita, pero más allá de eso creo que necesita darle, no sé, confianza de nuevo a su plantel, y lo primero que debe hacer pues es evitar perder, ¿verdad? Como ha pasado contra Lobos WAP. Entonces, yo sí creo que Necaxa debe pues ir en búsqueda de los 3 puntos. Ya Nacho Ambriz manifestó cuando llegó a la Ciudad de México que iba a buscar los 9 puntos de la semana, entonces ya lleva 3. Veremos si en esta segunda visita también lo consigue. Y pues sería un partido también. 3 finales, ¿no? ¿Mandé? Y buena suerte con los 3 finales. Pues sí, eso sí. Y también, bueno, sería interesante. Es un partido que pinta interesante, en especial, yo creo, para Carlos González, que está como goleador, y por qué no para los refuerzos que llegaron, digo, Gustavo Ulma y Brian de Jesús, porque bueno, en teoría sería un rival no tan complicado para que pudieran mostrarse, ¿no? Entonces, sí creo que es un partido que Necaxa, más allá de los 3 puntos que se juega, puede encontrarle bastante cosas a su favor. Aquí el reto, me parece, para este partido va a ser ver si, o sea, el reto para Nacho Ambriz en particular va a ser ver si Necaxa, aún moviéndole a sus piezas para darles refresco, para darles rotación, y puede mantener el nivel, ¿no? Ese quizás es lo que me queda como duda. Ahorita Necaxa está bien y está ganando y tiene buen fútbol. Si le mueves, ¿cómo va a reaccionar? Pero por otro lado, creo que necesita moverle para llegar entero para el sábado contra Monterrey, ¿no? Entonces, esa es la cuestión en cuanto a la dificultad que pudiera presentar este partido. Ver si vamos a ver de inicio, por ejemplo, a Culma. Si por ahí vamos a ver ahora sí a Brian de Jesús ya esté para el primer equipo, ¿no? De hecho, estuvo convocado, ¿no? Contra Cruz Azul. Digo, no entró a jugar, sí, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, ver si ya se avienta a ponerlos a competir a ambos jugadores en primera división. Y si le van a... que yo lo veo altamente probable. El asunto es ver si le van a responder, ¿no? Porque necesitas... digo, un jugador que tiene mucho desgaste como lo es Carlos González, pues sí va a necesitar eventualmente tener cierto refresco. Que lo dejes descansar un poco y para recuperar. Porque lo necesitas al 100, insisto, para Monterrey, ¿no? A este cuadro como tal que vimos contra Cruz Azul, es al que yo creo va a necesitar ver en actividad el sábado en el Victoria. Entonces, esa es la complicación que yo pudiera ver y ver si se logra mantener ese buen ritmo para que suficiente para sacar 3 puntos contra el Atlas, ¿no? Que incluso hasta con esas rotaciones, el Atlas se ve así de mal que pudieras hacer esas rotaciones, dar chance a que descansen algunos jugadores y aún así sacar los 3 puntos. Digo, ese es lo interesante de este partido. Ahora, mi duda, Mordo, respecto a lo que dices es ¿cuál es el nivel de este Necaxa? Porque me parece que Necaxa, independientemente de lo que haya mostrado el sábado, que no sé, me parece, y lo he dicho cada semana, es muy irregular. Sí. Entonces, el Necaxa no sé yo en realidad si es bueno, si es regular o si es malo, o si es muy bueno y es huevón, nada más, no lo sé. Pues en ese equilibrio del ni tan bueno cuando ganas ni tan malo cuando pierdes, o sea, en cuanto al nivel óptimo que le hemos visto a Necaxa, que fue lo que vimos contra León, y ahora un poquito parecido a lo que vimos ahora contra Cruz Azul, vamos a ver qué tanto mantiene ese... pues ya, o sea, empezar a encontrar cierta regularidad, o sea, en ese momento... o en ese sentido es que no es un gran momento para que le llegue esta jornada doble, ¿no? Para Necaxa. Vamos a ver qué pasa. En una de esas, pues, lo seguimos viendo igual o Nacho nos sorprende y mete la misma alineación inicial los 3 partidos y eso sí sería ya como, un poco sorprendente, pero puede pasar. Nacho de repente sí. Es que eso sería clave para encontrar esa regularidad, ¿no? Pues sí. El asunto sí. Es ver cómo recupera. Yo la verdad no creo que entre de inicio, como tú dices, Murdoch, Gustavo Culma, ¿eh? O sea, no porque no tenga el fútbol, digamos, sino por la condición física que pudiera traer. Yo pienso que más bien lo utilizaría de revulsivo en los últimos minutos. Porque no creo que... es que es un riesgo ahorita poner a él y a De Jesús de inicio. Sí. Son refuerzos que realmente van llegando. Entonces, más bien de revulsivos, sí pudieran aparecer, pero no creo de inicio. Bueno, puede ser. Es insisto, son como posibilidades, ¿no? O sea, posibles escenarios que pudieran darse para este partido y que yo no estoy tan seguro de qué decisión va a tomar Nacho Ambriz. El asunto es que, como sea, igual esperemos que logren sacar... estos 3 puntos serían muy buenos para la causa necaxista y para los objetivos de Nacho, ¿no? De meter al equipo a liguilla. Pues es su objetivo a final de cuentas. Lo importante también es que la racha también se alargue, ¿no? O sea, ya no se ha perdido y eso es importante, entonces seguir sumando puntos siempre será bueno. Ahora, como tú mencionas, pudiera ser que incluso este partido, entre comillas, lo sacrificara, ¿no? Y digo, no lo gane a lo mejor, pero para pensando en Monterrey, ¿no? Es que la diferencia de tiempo también creo que cuenta. Jugó el sábado y tiene prácticamente 3 días, ¿no? Lunes, domingo, lunes y el martes ya hay partido. Y luego del martes tiene hasta el sábado, o sea, tiene un día más de descanso. Entonces, ahí creo que debe ser muy inteligente el técnico y su cuerpo técnico más bien, en general, para hacer las planeaciones, ¿no? Y los tiempos para bueno, de un partido a otro, y pues, para obtener los resultados más óptimos. Ahora, en cuanto a los jugadores del Atlas, que ¿a quién hay que cuidar? Pues, a Caraglio, ¿no? Caraglio y ya, ¿no? Y Márquez creo que va a regresar, que bueno, sería una piedra en el zapato porque es un buen central, pese a la... o contención, pese a su edad. Y este... el que metió los goles contra el Cruz Azul, ¿cómo se llama? Se me olvidó. No me acuerdo. Steven Barreiro metió uno. Jaime Barreiro, ¿no? Barreiro. ¿Se llama? Steven Barreiro, sí. Sí, es él. Sí, metió los dos. Él metió central los dos. También. Sí, es central también. Entonces, no es tan... O sea, también tiene futbolistas interesantes el Atlas, ¿eh? No es que sea nada más así como Lobos, que un no plan. Tiene muchos importantes. Sí, no, tiene gente como... Sí. Cándido Ramírez por la izquierda, Bigón. Pero ese es más grande que tú, creo, Mordoc. Más grande. Ya es mucho decir. Pues tampoco. Ángelo Enríquez, creo que se llama otro. El Maco Herriaule. Que llegó a este torneo. Que llegó a este torneo Ángelo Enríquez. Y también no es, ajá, no es este. Me parece que es un buen elemento. El Hueso Reyes sigue ahí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Y como que se apagó ese chavo, ¿no? Creo. No sí, quiere ir a selección. Sí, también. Y bueno, de paso, pues, estaría bueno dejar ahí a Martín Barragán, que sí lo nombre este Ambriz, y dejarlo ahí junto al Fideo, ya que van a jugar contra el Atlas, ¿no? Ya no, gracias. Aprovechen el viaje. Eso, quédatelos. No, ya nada, gracias. Bueno, numeritos. Numeritos. Bueno, el último antecedente contra Atlas, el torneo pasado, apertura 2017, 26 de agosto en el Estadio Victoria, Necaxa gana 2-1 con un gol de Roberto Alvarado y un autogol de Facundo Erpen. Por Atlas, minutos después de ese autogol, Facundo Erpen metió el gol rojinegro. El último antecedente en el Estadio Jalisco, hay que irnos hasta la apertura 2016, 17 de septiembre de ese año, empate sin goles, ahora sí lo dije bien. Entre Atlas y Necaxa, ¿estuviste en ese partido, no, Mordoc? ¿En cuál? ¿El del...? 17 de septiembre, sí, del 2016. Sí, allá fuimos. Sí, me acuerdo que nos presumiste lo que te dieron ahí en el palco de prensa, compadre. Ya me dio hambre. La serie en torneos cortos, 39 partidos jugados, 16 triunfos de Necaxa, 13 triunfos de Atlas y 10 empates. En cuanto a goles, Necaxa ha marcado 53 y Atlas 55. Máximos goleadores contra este equipo en torneos cortos, el mercenario de Alfredo Moreno, 5 goles, seguido de Ángel El Rambo Sosa, Carlos Hermosillo y Pedro Pineda con 3, y para completar, Jesús Izijara, Fabiano Pereira, Hugo Rodallega, Ariel López, Agustín Delgado y Sergio Vázquez con 2 goles. Hay un integrante del Atlas con pasado necaxista, no es jugador, se trata del técnico Rubén Omar Romano. Uh-huh. Él tuvo 2 etapas en Necaxa, en la temporada 83-84 y en la 86-87. Disputó 75 partidos de liga, 6.511 minutos y marcó 18 goles para nuestro equipo. Un jugador, pues que cierto en la grado sí está identificado, ¿no? Con el Necaxa, aunque también con otros varios equipos, ¿no? Porque también fue de esos que tuvo varios camisetas. Creo que más identificado con Atlante y Atlante. Si no sí. Mal recuerdo. Pero sí, es que en Necaxa estuvo poco tiempo, 2 temporadas y ni siquiera fueron seguidas. Muy apegado también a la Volpe, ¿no? Ah, sí, alumno de la Volpe. Sí. Bueno. Sí, entonces. De el gran Ricardo Antonio La Volpe. Mi Ricardo Antonio La Volpe. Decían en los comentarios en alguno de los partidos que qué buen medio campo traía Romano. Pero en la banca, ¿no? Con Gaby Pereira, el místico, y con Gerardo Espinosa, que tuvo mala suerte, ¿no? También en su época de interino con el Atlas. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, y sí, pues, de hecho, el Atlas, la única victoria que tiene es esa que dices, Alex, contra Cruz Azul. Un partido que le sacan al Cruz Azul hace un par de semanas apenas. Sí. La jornada 5. Que ganaba Cruz Azul al principio del partido, ¿no? Ajá. Sí. Y terminaron. Cruz Azul. Ajá, exactamente. Así pasó. Y ahora también ahora ganaba el Atlas contra Lobos. Y le dieron la vuelta en 5 minutos en el 70. Uy, sí. A ver qué pasa si Necaxa va ganando ese partido. Pues no sé. Lo que Necaxa ha mostrado es que en cuanto agarra ventaja ya no la suelta. Eso sería lo importante, no ha venido de no atrás. No tientes al destino, no, o sea, el asunto es que no le metan gol, o sea, que mantener el cero en la portería es clave para Necaxa en si quiere aspirar a victorias. O sea, ¿todo tiene que ser responsabilidad de Marcelo? Pues, no es que todo sea responsabilidad, pero es la primer piedra para construir la efigie de la victoria. O sea, si a Marcelo le meten gol, ya no puedes ganar, ¿no? Pues es que es lo que ha mostrado Necaxa, no es lo que yo diga. Ok. Pero bueno, pues ya, vamos a lo que sigue. Pues vamos. Muy bien, ahora sí lo decimos. 15 minutos, muy bien. ¿Qué nos separa el destino en el siguiente partido? Ok, pues, segundo partido de la semana para Necaxa. Esta vez será de local. Necaxa regresará al Victoria ante, es el rival más que va a tener de estos tres que enfrentó o que enfrentará, Monterrey, ¿no? El Victoria debe ser algo importante para el Necaxa, porque ya debe ganar ahí, como ya lo mencionamos, pero enfrente tendrá al que probablemente llegue como líder general, dependiendo los resultados que se obtengan, pero que al menos, si no llega como líder general, sí es un equipo altamente competitivo y que es de los más regulares, ¿no? Obviamente un favorito al título. ¿Cómo ven el partido contra Monterrey? Que ya nos traen de encargos, creo, también, este equipo. Tú, Taker. Pues, complicado. Mira, ahí sí te compraría que no se gane en el Victoria. Por el rival, ¿no? No por otra cosa. Monterrey va a ser un rival muy difícil. Me parece, y creo que vamos a coincidir, debiera ser considerado favorito para este partido. Más allá de que, como muchos equipos en la liga, Monterrey cambia cuando sale de su estadio respecto a lo que ofrece de local. Me parece que sigue siendo un rival de peligro. Nominalmente, pues, sabemos, junto a Tigres, quizá son los equipos más poderosos de la liga. Y aparte se sigue reforzando, ¿no? Porque en los últimos días llegó todavía otro refuerzo, Albertengo. Entonces, creo que Monterrey es de esos equipos que en la banca tiene jugadores que tú quisieras tener de titulares en tu equipo, ¿no? Y no específicamente Necaxa, sino cualquier otro equipo de la liga. Entonces, va a ser un rival muy complicado, un partido difícil. Pues, supongo yo así lo creo, que Monterrey va a ganar ese partido. Solamente esperaría, pues, que no nos haga ver muy mal. Tristemente sería mi expectativa para este partido. Va a ser una prueba muy dura, ¿no? Como gustes, por favor. Creo que te ensartaste solito, pero Monterrey, como visitante, tiene dos partidos jugados y los dos los ha ganado. Con 4 goles a favor y solo 1 en contra. A decir verdad, también sus rivales en condición de visita, pues no han sido muy, muy poderosos. Digo, primero fue contra Veracruz, ya en el puerto, y le ganó, y después contra Chivas. También le hizo 2 goles y recibió 1, ¿no? Ganó 2-1 en la cancha del Akron. ¿De quién? ¿Dónde? Así se llama, ¿no? El estadio ahora. Ya. Es Chivas. Que no entendí contra quién. Okay. Contra las Chivas. Que son rivales que están en la zona baja de la tabla. La verdad es que no les ha ido bien ni a Veracruz ni a las Chivas. Por supuesto que las Chivas acaban de perder también de local otra vez contra Santos. Pero, en ese sentido, pues a ver si Necaxa le opone un poco más de resistencia de lo que fueron estos dos rivales, ¿no? Yo no esperaría que sí, que sacando un buen resultado contra el Atlas, pues el Necaxa ya podría llegar como que embaladito a ese partido y con más posibilidades de equilibrar el asunto, ¿no? En la semana estuve viendo una entrevista que le hicieron a Mohamed en Picante, creo, y sí. Uno de los cambios que dice que del proyecto de Mohamed en Rayados en estos años que ha estado era precisamente eso, de cambiar esta situación de decir de que el Monterrey era uno en casa y otro cuando salía, ¿no? Y ahora ha equilibrado esto de ser de sacar buenos partidos también de visita y no solo de local, ¿no? De hecho, pues de local empató a ceros con Xolos y bueno, eso nos puede dar un referente de que sí se puede, ¿no? Que no, o sea, ningún rival es totalmente invencible y Necaxa bajo los principios que decía de a ver si en casa este rival no se le encierra y puede proponer un poco más, pues le permita jugar un poco más también a Necaxa, ¿no? Entonces va a ser así de ponerse con Sansón a las patadas, pero quizás es la manera en que pudiera Necaxa poder aspirar a sacar la victoria en casa. Se ve muy complicado, lo importante es que tengamos salud en ese partido. Sí, bastante difícil, yo sí lo veo, pero el torneo pasado, que es la referencia anterior, la verdad es que Necaxa dio un buen partido en Monterrey, fue allá, me parece que encontró la forma Ambriz de cómo jugarle, y ahora de local, pues bueno, yo dudo mucho que Monterrey vaya o no vaya a atacarte, porque pues su alineación de entrada es excesivamente ofensiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues ya es un punto, digamos, no a favor, porque no es a favor que te ataquen, pero que le permitirá a lo mejor a Ignacio Ambriz planear como una estrategia inteligente para ese equipo. Ahora sí, si bien no es ganar en el Victoria, sí es mostrar una cara distinta, es ir por el triunfo independientemente de que al final se logre o no, pero sí es obligado que Necaxa se sacuda pues esa presión que tiene de no ganar y de desplegar un buen fútbol en el Estadio Victoria, ¿no? Y bueno, sí, en caso de, como tú dices, mucho tendrá que ver el partido anterior contra el Atlas, pero sí yo considero que Necaxa tiene cómo pelearle en este partido al Monterrey, no jugarle al tú por tú, pero sí planear una estrategia interesante para enfrentarlo. Es que jugarle al tú por tú sería suicidio, ¿no? No lo sé. ¿Tú crees? Como decíamos de León. Sí. Habla por ti, compadre. No, sí, bueno, no sé. Sí, o sea, luego como llegaba fue de, no le puedes poner, no te le puedes poner así al León, porque te llena la canasta, y lo hizo y le llenamos la canasta. Pero es que ese día León no se puso al tú por tú. Sí. León se puso ahí y ahí estaba, tal cual. O sea, no fue el León que se había visto, ¿no? Es que Monterrey difícilmente bajará el nivel como lo hizo León ese día. Sí, o sea, es lo impredecible de esta liga, ¿no? Que, por ejemplo, Querétaro la jornada pasada pues no pudo en casa y perdió contra Veracruz, y luego la siguiente jornada va a cancha de la Perrera y con los Xolos y les mete dos, ¿no? Entonces, así creo que ¿qué? es de lo impredecible de la Liga MX, y en una de esas pues Necaxa pues no sé, o sea, se combinen las cosas para que saque el resultado. Entonces, digo, no, bueno, si ciertamente se combinan las cosas, le ganamos al Barcelona también. No, por eso, o sea, no, pero en particular la Liga MX es así, o sea, de repente pueden pasar cosas muy raras, ¿no? Entonces, es difícil saber qué va a pasar. Sin duda alguna, o sea, de entrada Monterrey sale como favorito para ese partido, eso no me queda claro. Sí. Y a ver, Necaxa tendrá que ver cómo equilibra el asunto. Es que yo creo que debe estudiar muy bien Nacho Ambriz sus puntos débiles del Monterrey, que en lo personal pienso que es de la zona baja, sobre todo el portero creo que es ahí donde se le puede pegar más al Monterrey, y para ello, bueno, necesitaría tal vez, no sé, probar tiros de media distancia, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que Necaxa tiene con qué competirle, porque hace o en últimos partidos ha realizado buenos contragolpes. O sea, me parece que ahí Necaxa puede pelearle, porque si les no es cederle la iniciativa, sino que el estilo de Monterrey pues es ofensivo. Entonces, entendiendo que va a ser así el partido, podría ser que Necaxa sorprenda con como lo hizo con León, por ejemplo. Prácticamente fueron pocas llegadas, tal vez, al menos en el segundo tiempo, que fue donde cayeron más goles. Pero fueron más certeros, ¿no? Aquí yo creo que tendrá que hacer algo similar para el Monterrey, entendiendo que el Monterrey, o a mi punto de vista, tiene más nivel que León. Es que planteando el partido de determinada manera, pues le puedes competir, ¿no? A cualquier equipo. pero no creo que, como dice Murdoch, sea jugarle de tú a tú a Monterrey. No creo que esa sea la solución. Pues a ver qué pasa con este partido. Va a estar interesante. Y hay que, bueno, también decirlo, que al momento que estamos grabando esto, pues todavía no juega el Monterrey en casa del Chorizo Power. Y también eso nos puede servir como referencia de ver cómo, qué planteamiento pone Monterrey. Porque ya vimos que Toluca y Necaxa pues fueron planteamientos que se anularon y que pues más o menos están al nivel. Y entonces vamos a ver que ya si Monterrey va y le mete 5 a Toluca en su casa, entonces sí hay que preocuparse, ¿verdad? Pero vamos a ver que también que cómo es ese funcionamiento ya más reciente y qué actividad tiene también. Mi duda es qué actividad tiene Monterrey en casa el mes de semana. Cruz Azul. Bueno, ahí sí, para servirse con la cuchara grande va a tener Rayados, ¿no? Pues sí, en bueno, teoría. ¿Numeritos taker de Monterrey? ¿Tienes? Numeritos, el último antecedente, el torneo pasado, 9 de septiembre de 2017, en el estadio BBVA Bancomer, Monterrey gana 1-0 con gol de Carlos Sánchez. El último antecedente en el Victoria enfrentando a Monterrey, el torneo anterior, no, el anterior a la apertura 2017, es decir, el clausura 2017, el 4 de febrero, Necaxa y Monterrey empatan a un gol, Claudio Riaño marca por Necaxa ese día y Rogelio Funes Mori marca por Monterrey en una de las tantas invasiones que sufrió el Victoria durante ese torneo, sí. Si no mal recuerdo. Serie en torneos cortos, 31 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 13 triunfos de Monterrey y 10 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 42 y Monterrey ha marcado 46, o sea que pese al dominio numérico de Monterrey en cuanto a triunfos, pues en cuestión de goles ha sido muy equitativa esta serie. No hay integrantes en Monterrey con pasado necaxista, ni cuerpo técnico ni jugadores, y los máximos goleadores de Necaxa contra Rayados en torneos cortos, Sergio el Ratón Zárate encabeza la lista con 4, seguido de el mercenario de Alfredo Moreno y Pedro Pineda con 3 goles, y con 2 vienen Pablo Cuatrochi, o gran jefe Pablo Cuatrochi, Fabián El Ruso Peña, Braulio Luna, Luis Roberto Alvesague, Sergio Almaguer, Cuauhtémoc Blanco, Chale Chale, y finalmente Ricardo Peláez, con 2 goles. Ricardo Peláez, el hashtag, eres un estúpido. Ricardo Peláez, que dijo una serie de barbaridades como comentarista en el partido contra Zacatepec, de veras. Bueno, en general, esas transmisiones dijeron unas barbaridades. Peláez dijo que Agustín Delgado fue campeón con Necaxa de la mano de Raúl Arias en ese equipo, cuando Delgado llegó un par de años después. Bueno, un año después. Tito Manríquez dijo que aquel partido en el Estadio Azteca que se fue hasta los penales, en el que Necaxa descendió al Zacatepec. Y barbaridades así por el estilo. Sí. Nomás confundiendo a la banda. Sí. Y de por sí, anda confundida. Pero bueno. Y en el juego de shots de Arturo Reyes de el equipo de la década, ese día hubiéramos acabado todos bien felices, ¿eh? Hasta las manitas. Sí, no, y luego la hermandad, te digo, confundida. El viernes andaba festejando los goles de aquel chileno, pero bueno. Ya sí, está. Es cierto. Pero bueno. Bueno, en fin. Pues así el asunto, el panorama contra Rayados. Pues ya ni decirle cuáles son los jugadores en la plantilla de Rayados que pudieran presentar complicaciones, porque pues básicamente casi todos, ¿no? Pues sí, sí. Creo que sí. Áviles Hurtado, Mori, Pavón. Ahora, imagínense Avilés. El escenario. Le estamos haciendo un gran juego a Monterrey, le estamos sacando un empate con goles o sin goles, como les guste, y al minuto 93, penal a favor de Monterrey, cobra Avilés Hurtado. Por favor. Puntito, que sí lo cobre él, por favor, ¿no? Sí, o que lo cobre el que sea, porque los penales le cuestan un trabajo al Monterrey. Sí, que también decía Tony Mohamed, decía, pues yo no sé qué pasa, en el entrenamiento los meten todos. Ok. Pues sí, pues ni modo. Pues ojalá que Necaxa tenga la pata de conejo de su lado y que Dios nos agarre confesados, ¿no? Pues sí. En fin. Sí. ¿Con qué seguimos? Vamos a la sección del Taker, ¿no? Antes con las chicas, ¿no? Vamos a ver las chicas. Ah, sí, antes. Eso es importante, sí. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. actividad de la Liga MX Femenil. Necaxa, que había recibido 1,000,000 de goles y no había marcado desde el partido contra Chivas, recibía a las rojinegras, ¿no?, del Atlas, un rival a modo, como lo pensábamos todos, y que no había perdido, bueno, en los dos partidos del torneo anterior no perdió contra Necaxa, y esta vez se repite, ¿no? Necaxa triunfa de la mano de Miguel Acosta y el profe Perla Negra, que, que es Oye, Alex, ¿pero cómo que no perdió contra Necaxa? Sí perdió contra Necaxa en partidos anteriores. Ah, sí, pues, o sea, es, dije que no. No, sí, el Atlas, no. El Atlas sí no le ha ganado más bien a Necaxa. Y esta vez se repite, ¿no?, que ganan las Centellas. Y dieron un buen partido, ¿no? La verdad es que a mí no me desagrada el juego de las Centellas, ¿eh? Al menos en los partidos que yo he visto. Creo que es... sí se ve trabajo y algo distinto en el proyecto. Tú, Taker, lo pudiste ver, ¿no? Sí, ahí lo estuvimos viendo. Coincido, me gusta cómo juegan. Me parece que fue un buen partido del equipo. Por ahí destacar, quizá me llamaba la atención el hecho de que no estuviera Cynthia Monreal en el marco, sino que estuviera Wendy Gallardo, que me parece lo hizo bien. No fue muy exigida, pero... un par de veces tuvo que salir por algunos balones un tanto complicados y me parece que lo hizo de buena manera. Paulina Pérez, en cuestión de ataque, jugando como volante, me sorprendió. Me parece que dio un gran partido. Y en los goles, me parece que buenas definiciones, en especial la jugada del primer gol, un pase filtrado, si no mal recuerdo, de la misma Paulina Pérez, que Andrea Villalobos conduce hasta encontrar a la portera y deja... libre a no me acuerdo quién metió el gol. ¿Quién te dije que metió el gol? Irán Medina, ¿no? Irán Medina, que literalmente se metió a la portería con todo el balón en el primer tiempo. El segundo gol llega ya hacia el final del partido y después de ese segundo gol, Ana Huerta, pues como ese día contra Chivas falló el que era el 2-0 y después Chivas nos dio la vuelta, me parece que nuevamente se equivoca. De hecho, me sorprendió también el que Ana Huerta entrara de cambio en el segundo tiempo, y tiene una jugada después del segundo gol, la siguiente jugada, contragolpe, dos de Necaxa contra la portera de Atlas, y Ana Huerta, en vez de tocar, quiso disparar al primer poste y disparó bastante mal, pero en general, un buen partido de las Centellas, y el primer triunfo de este equipo en el Estadio Victoria, ya que los que consiguieron el torneo pasado fueron en Casa Club, y este torneo había ganado como visitante en León. Entonces, aparte, un triunfo histórico, por decirlo de alguna manera, el primero que consiguen las Centellas en el Victoria. Así es, no se le había dado la oportunidad y ahora pues aprovecha, ¿no? En cuanto a la gente, pues creo que no sé cómo estuvo la entrada, pero yo calculo que no muy bien por asuntos también incluso del clima, porque había estado haciendo mucho frío y hasta lloviendo en ese día del partido, el viernes. Pero qué bueno que en ese sentido también ayuda el hecho de que caiga una victoria de Necaxa para que pues la gente empiece a interesarse un poco más, ¿no?, para seguir viendo a este conjunto. Los goles, pues una de las jugadoras más jóvenes, ¿no?, Irán, de 16 años, y Claudia Sánchez, que tiene 21, pues quizás es, no sé si es de las mayores, ¿quiénes eran las mayores que presentó Necaxa en este partido? ¿Sabes? No tengo idea, compadre. No les he visto la fecha de nacimiento. Por ahí Paulina Pérez es una de ellas, tiene 26 años. Digo, dices las mayores, pero pues en realidad pues todas están más chavalas que incluso yo, ¿no? Que soy el más joven de PR, entonces. Te acabas de cumplir 37, Murdoch. No, ¿qué te pasa? No, Alex, acuérdate que el año pasado le pusimos la señora de las cuatro décadas y fue por algo. Entonces échale, cálmate. Eso fue el año pasado. Cálmate. Bueno, pues muy bien para este conjunto de Necaxa, que pues ya con esta victoria quedaría en 6 puntos, ¿no? 6 puntos. 6 puntos. Y salen de la zona del sótano, ¿no? Del grupo 2. Y ya están por encima de Atlas y de León. Y hasta ahora van en el lugar 12 de la general. Que okay. Me parece que los resultados obtenidos en jornadas pasadas habían contrastaban un poco con lo que habíamos visto del equipo, ¿no? Por ejemplo, sí. Ese partido de Chivas, de, que se pierde de manera. Que lo borraron. Bueno, ¿cómo? Borraron al equipo. Ajá. El de Monterrey, pues, a excepción de ese, completo a las Centellas. ¿Qué se dirían en la transmisión de Claro Sports? Fueron 8 accidentes. Sí. Pero salvo ese, digo, no había mostrado tanta diferencia entre uno y otro partido. Exacto. Salvo, bueno, el de Querétaro yo no lo vi. Ese día literalmente se me olvidó que iban a jugar. Entonces me acordé ya a las 6 de la tarde. Dije, ay, a ver cómo quedaron. Pero no, ese día no lo vi. Murdoch, decías de la entrada. Poca en comparación al partido ante Chivas, por ejemplo, desde luego. 269 personas. Pues sí, muy poquita gente. Ni siquiera el promedio de 500 que tenían de repente, ¿no? O el récord de del torneo pasado. Algo así. Bueno, pues ahí van las Centellas, que bueno. Y el próximo partido estarían enfrentando al Santos, un conjunto lagunero que, bueno, en esta jornada todavía no juega. Va a estar más al ratito de lo que estamos grabando nosotros contra Monterrey. A ver cómo le va. Uno anticiparía una derrota para Santos, ¿verdad? Lo cual pues le permitiría a Necaxa estar ahí a tiro de piedra de este conjunto de Santos, y en la siguiente jornada pues estarían peleando estar uno encima del otro, ¿no? O sea, Necaxa podría írsele arriba a Santos. Eso soy yo feo. Sí. Tu mente es... Bueno, en fin. Y que también... Te oye feo, no la expresión, sino porque lo dices tú. Ok. Ah. Ahora yo. Pero sí es un rival a modo, ¿no? O sea, la verdad, de los equipos que pues puedes ganarles. Aún en condición de visita. Sí, sí. Entonces es importante que este tipo de partidos de verdad son los que realmente las Centellas pueden probar su nivel, ¿no? Porque contra Tigres, contra Monterrey es muy complicado, porque aquí sí hay, sí se ve la diferencia pues de planteles, es más evidente con Chivas igual, pero contra estos equipos sí es más lo que puede mostrarse el accionar del equipo, ¿no? Pues sí, que de esperemos hecho, que lo aprovechen. Ejemplo, con Santos el torneo pasado se pierde en el Victoria y se empata, en Torreón, ¿no? Entonces estaría bien que pues este conjunto, como dicen, pues tiene más, se ha mostrado mejor, y esperemos que pueda sacar la victoria ya en Torreón. Oye, Murdoch, como sé que te gustan mis numeritos, te tengo el dato aquí. El promedio de asistencia en los partidos de local de Necaxa de las Centellas el torneo pasado fueron 412 personas, un total de 2,888 aficionados. Quitando la anormalidad de este torneo contra Chivas, la mejor entrada son 625 partidos en la jornada 1 de este torneo contra Tigres, 625 aficionados. También el rival cuenta, ¿no? Entonces, también atrae a la gente al estadio, pero bueno. O sea, sí, 269 fue poquito. Sí, fue poquita gente. Te digo también por lo que te decía de que el clima no ayudaba, digo, más allá del horario, que pues ya sabemos lo de siempre, pues ahora el clima como que sí espantó a la gente. Pues un suéter o una chamarra ya. No, pues sí, pero... Pregúntale a Adrián Geni, saludos, que creo que se estaba convirtiendo en paleta. El cuate estaba pidiendo que la gente le llevara una chamarra en su transmisión de radio, como era una hora antes. Así, oigan, alguien si me está escuchando y que me pueda traer una chamarra, se lo agradecería. Ah, bueno, saludos a Adrián y a la gente de Necaxa Radio también. Ok. Bueno, en fin, sigamos. Pues prisa. Ahora sí vamos a la sección de Taker, ¿no? Ahora sí, vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, pues llegamos a la quiniela, la famosa sección de Gerardo Taker. Entonces, te cedemos la palabra por completo. Perfecto. Miren, voy a hacer, para que Murdoch no se enoje, voy a tratar de hacer esto rápido. Como el sábado llegué de mi compromiso, llegué un poco tarde a casa, actualicé PR y me dormí para madrugar y grabar este programa. No sé cómo vamos esta jornada, no me interesa, pero la jornada anterior, la jornada 5, quienes más aciertos tuvieron, escuchen bien, abran bien la oreja, 7 aciertos para Mordoqueras y Joseph Rayo, y 6 para Martín Ortiz, Arturo Arteaga, Hugo Arias y David Mota. La general, hasta esa jornada 5, EJLC 34, Martín Ortiz 34, Ezequiel Pérez 33, Rayo del Norte, Hugo Arias y Murdo, que eras 32, Cristian Aguirre 31 y Arturo Arteaga 31. Estos son los que estarían en liguilla. La de Patreones, Martín Ortiz 34, Hugo Arias 32, Cristian Aguirre 31, Arturo Reyes 28, Valdo Flores 25 y José Enríquez 21. En cuanto a los PRs, en esa jornada 5, ya dije, Murdo obtuvo 7 aciertos, Alex tuvo 4, Arturo Reyes tuvo 3 y yo no participé. Solo tuve 2 aciertos, tristes 2 aciertos. Hice así como algo al estilo Murdo que eras. La general, en la general, nuestras posiciones, Murdo que es sexto con 32, un servidor y Arturo Reyes tenemos 28, posiciones 12 y 13, y Alex gana una posición cada semana, ahora es el 25 con 24 aciertos. Ahí voy. Como el tiburón. Y pues ya. Ok. Pues ahí vamos, ¿no? Ya esta jornada se me hace que estuvo muy paupérrima, pero. Muy pal perro, pero. Yo no tengo idea, ¿eh? En verdad no tengo idea. Sí, no, yo ni me acuerdo. A lo mejor llevo 8 aciertos y no lo estoy presumiendo, tristemente. No, pero además, pues te digo que el Querétaro que nos rompe quinielas, ¿quién más? Pues quizás el Lobos, no sé si Lobos, ¿quién? Tú le pusiste seguro a Lobos, ¿verdad, Alex? Ese sí es un punto que tienes. Acuerdo. Yo creo que sí, pero bueno, también no sé si Santos, en fin. A ver cómo nos va esta jornada. Por lo pronto, pues vámonos con la jornada 7. Porque además tenemos jornada doble. Entonces va a estar larga esta parte de la quiniela. Vamos a ver dos jornadas juntas. Va la jornada 7 de la quiniela PR. Que empieza el martes 13. Con el Juventus contra el Tottenham. La Juve contra el Tottenham. En actividad de la Champions, ¿no? Sí, empate. Juve. Yo también voy Juve. La Vecchia Signora. Bueno, luego, el martes, el partido que nos interesa en el Jalisco, martes 7 de la noche, 7 de la tarde, bueno, ya noche, porque ya está anocheciendo esa hora. El Atlas, los zorros van a estar recibiendo los rayos del Necaxa. Empate. No hay Necaxa. Pues Necaxa, aunque gane, ya que. Pues Necaxa. Ok. Aquí sí va a estar mucho más seguro, don Alex, porque los lobos de la BUAP van a estar recibiendo a los tigres. Tigres. Yo voy por la chica, lobos. Es uno cada quien, a ver quién le atina. Luego, el Atlético de San Luis contra el New York City. Empate, sí. Yo voy New York. Start spreading the news. Bueno, luego, el América, el AME. Regresando a lo serio, contra el Morelia. El AME. Mi empate. Empate. Luego, ya para el miércoles, el Real Madrid va a estar recibiendo al Paris Saint-Germain. Paris. Empate. Yo voy a Madrid. Híjole, yo creo que el PSG les va a ganar. Bueno, luego, Santos, regresando a este lado del charco, Santos va a estar recibiendo al León, a la fiera de don Alex. Santos. Sí, Santos. Santos, está bien. Santos. Luego el Querétaro. Los Gallos van a estar recibiendo a las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Querétaro. Híjole. Gallos, sí. Yo voy a poner empate. El Atlante. El Clan Atlante va a estar recibiendo a los Dorados. Un partido que a todo el mundo Atlante le interesa. Empate. Alex dijo Atlante, yo también voy a Atlante. Luego un equipo del norte ahí en la suenas frontera, bien ardilla, compadre. Un equipo del norte va a estar recibiendo de los Juárez a los Alebrijes, al campeón Juárez. Alebrijes. Pues la revisión, de hecho, de la final. El malhabido campeón. Bueno, ¿tú dijiste qué? Empate, yo voy. O sea, ¿qué tan malo tienes que ser para que un gol del Dani Cervantes te lleve una tanda de penales? O sea, así de malos Alebrijes. Tuvo que llegar Dani Cervantes a meter un gol. Pero, ¿quién se lo hizo? ¿A quién se lo hizo más bien? Mira, es yo malo. Prefería que el gol del título hubiera sido el de mi Rodrigo Prieto, pero no. Algunos como tú celebraron el gol del Dani Cervantes. Hazme el jodido, por favor. El Dani es de casa. Bueno, empate. ¿Tú qué dijiste, Alex? Perdón. Empate. Ustedes okay. ¿Qué saben? Luego, Rayados va a estar recibiendo al Cruz Azul. Monterrey. Sin pensarlo. Bueno, luego, Puebla. La Franja va a estar recibiendo al Toluca. Puebla. Empate. Puebla. Luego, los Pumas de la Universidad van a estar recibiendo al Aleta Caído, Veracruz. Empate. Pumas. Luego el Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Pachuca. Empate. Hoy Pachuca. Eso es la jornada 7 de la Quiniela PR. Vámonos de una vez hiladitos con la jornada 8. Esa es otra ahí para que estén ahí a puntos. Échenle ganitas. Vamos con el viernes 16 de febrero, ya a mitad de mes. Bueno, la mitad ya pasó, ¿no? Bueno, en eso estamos. Ok. En fin, Morelia va a estar recibiendo a los Lobos. El que siempre lleva prisa y le da ya una sé. De vueltas. No, Morelia, vamos Lobos dos días y luego pasamos así. No, mejor nos regresamos. Morelia Lobos Buff. Morelia. ¿Qué? ¿Qué dijo Alex? Pues es Morelia ahí. Este es Lobos un momento Buff. Histórico del podcast PR. ¿Cómo no? Pues sí, vamos con los canarios. El Morelia. Bueno, que ya ni canarios, son muy rojos, ¿no? Están jugando el local de rojo. Horrible playera, por cierto. Sí, no me gusta. Ok. ¿Tú qué dijiste? Morelia también. Ok. Luego el Atlético de San Luis contra el Celaya. Del Capitán Beto Padilla, dime que no te importa el Celaya. No, ahí está bien. Y nada más por Celaya. Eso, Celaya. Uh-huh. Celaya. Se le encuentra. Bueno, ya para el sábado 17... Cruz Azul va a estar recibiendo al Puebla. Ah, Cruz Azul. Yo voy empate. Ya le voy a poner Puebla. Pues ya que. Luego Tigres. Los Tigres en el Volcán van a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Tigres. Este lo va a poder Tigres. Seguir por RedTube, por YouPorn. Tigres. Sí. Luego León. La Fiera de Don Alex va a estar recibiendo al Querétaro. León. De Edson Puk. León. Y le voy a poner empate. Necaxa, el partido que nos interesa y que lo vamos a sufrir. Va a sufrir a gusto el sábado 17 en el Estadio Victoria a las 9 de la noche. Necaxa contra Monterrey. Empate, por favor. Yo también voy por el empate. Yo voy Necaxa. Pues, se puede dar unos ciertos lujos. Luego, sí. Tijuana. Si pierde Necaxa... Te deberíamos quitar todos los puntos. No, hombre. Tanto que me han costado. Bueno, una Tijuana. Vez que está en zona de liguilla y lo quieres sacar. Ya sé. Tijuana contra Pumas. Tijuana. Uy, Pumas. Híjole. Yo voy a poner empate ahí. Pues sí, puede ser. Ok, las Chivas. Las Chivas Rayadas de Guadalajara van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Empate. Yo creo que Chivas ahí. Sí, Chivas puede ganar ya. Ok. Ya para el domingo, Toluca, los Diablos van a estar recibiendo al Santos Laguna. Toluca. Sí, Toluca. Duelo bíblico. Toluca, está bien. Igual el domingo, pero en la de ascenso, los Leones Negros en Guadalajara va a estar recibiendo al Atlante. Leones Negros. Empate. Al potro de Don Alex. Oye, perdón. Alex. ¿Mm? ¿Qué fregados te pasa? Ni Atlante ni Lobos pusiste. Que haciendo quedar mal la banda. Tienen compromisos difíciles. yo voy okay. Atlante. Luego el Veracruz. El Veracruz va a estar recibiendo al AME. El AME. Yo voy empate. Yo voy a América también. Sí, bueno. Claro, con tu Piojo Herrera, ¿no? No, hombre. Bueno, en fin, así la jornada doble de la Quiniela PR. Larga, larga, larga, larga. Ahí esténse prestos. Ok. Okay. ¿Ya? Okay. ¿Nos vamos a lo que sigue? Pues sí, vámonos. Okay, vamos. De una vez. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok. Pues la gustada sección de mentadas y reventadas. Tenemos un audio, ¿no? Vamos a... ¿Lo escuchamos o cómo? Bueno, si es que vamos a escucharlo de una vez. Ok, pues vamos a escuchar el audio. Hola, hermandad necaxista. Esperando se encuentren todos felices por el triunfo obtenido. Creo que es de esas ocasiones en las que creemos que este equipo puede dar mucho más. Sin embargo, hay que tranquilizar los ánimos, ya que, como sabemos, muchas veces el equipo jugando de local no ofrece su mejor versión, por lo cual hay que ser pacientes y ver cómo se lleva a cabo el siguiente encuentro. Tuve la oportunidad de estar en el Estadio Azul, en el cual creo que se vivió un buen ambiente, con la afición rojiblanca siempre apoyando, a pesar de los constantes intentos del sonido local para intentar opacar el grito de rayos. Considero que se escuchaba bastante, bastante fuerte el grito, y el sonido local sí se veía muy ardilla, pero bueno, eso no fue impedimento para la hermandad que estaba presente. En cuanto al partido, me parece que Necaxa ofreció una buena versión, presionando y recuperando balones importantes, conjuntándose en algunas jugadas de forma sorpresiva, ya que creo que no estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de toques y exhibiciones por parte de este cuadro de los rayos. Por algunos momentos, la verdad es que recordaba ese Necaxa de los 90 que generaba contragolpes mortales y definía partidos. En fin, afortunadamente las visitas a la capital parece que ya no están costando tanto al equipo, ya no nos arrancheramos como diría el buen Taker. Esperemos que se siga con esta racha, ya que siempre se nota el apoyo de la hermandad en las canchas de la Ciudad de México. En fin, pues bueno, un saludo a todos y fuerza rayos. Estás escuchando el podcast PR. Ok, pues ahí lo tienen, la opinión de... Es Manu Merengue, ¿verdad, Taker? Así es. Patreon PR, por cierto, que nos comparte pues la opinión que tuvo respecto al partido contra el Cruz Azul, ¿verdad? Entonces, que la gente debería copiar un poco a Manu Merengue, ¿no? Patreon, y aparte nos manda audios. Sí. Sigan el ejemplo. Sí, están bienvenidos los comentarios. Primero las patroneadas y ya luego los comentarios. Sí. Así es. Exactamente. Pues muy bien. Y bueno, ya en cuanto a los comentarios de la página, Murdoch. Ok, vamos a pasionrojiblanca.com.mx. En el post del episodio 176, que tuve a bien llamar No le llamen Fallagán. Vamos con Rocco, que nos decía, bueno, decía: saludos, en el Universal salió una nota que Nacho Ambriz tendría los días contados por el mal manejo de vestuario, y que al parecer está roto, y los cabecillas son los chilenos. ¿Ustedes sabrían algo que tienen acceso a las prácticas de zona mixta? Y bueno, Taker le decía que no. Que además, pues, lo que decías, ¿no? Que no hay que tomar muy en serio ese tipo de notas que ni siquiera vienen firmadas, ¿no? Si suenan a puro chismerío de relleno a veces. La necesidad de hacer la nota, ¿no? Digo, si se va mañana, por mí está bien, pero pues no hay que hacer muchas cosas. No, que además, pues, el Universal, que no sé, no ubico si hay alguien que tengan como de fijo ahí con Necaxa como para andar diciendo esas cosas. O sea, me suena que alguien le dijo a alguien y ese lo escribió, ¿no? Como de pasillo, pero bueno. Más o menos, sí. Bueno, luego Baldo Flores decía: saludos, hermandad. Gusto saludarles y esperando se encuentren bien, y sobre todo para que cuando se escuche este comentario sigamos jugando bien y ojalá ya se hagan buenos resultados. Después del resultado de León, el partido contra Toluca no se me hizo tan malo. Eso es lo que creo que sí tenemos techo y no vamos a competir por título aún. Al menos se ve más estilo, pero seguimos adoleciendo de la definición. Ojalá se siga mejorando y que los refuerzos aporten. Peligro. Y esto acaba como en los 90s. Me acuerdo que había torneos en los que éramos el mejor visitante de la liga, pero los peores locales, o al menos mediocres. En cierta forma sigue con la mística del Necaxa. Del partido del Veracruz para acá hay mucha mejoría. Hay que seguir así. Fuerza Rayos, estimados, y ojalá le ganemos al Azul. Pues bueno, sus deseos se hicieron realidad. Luego Carlos Arias decía: estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos. De acuerdo con todos sus comentarios y gran episodio del de esta semana. Felicidades. Por cierto, pésimo partido con Zacatepec. Sin ganas, sin corazón, sin querer ser alguien y mucho menos sin querer competir por un puesto en el primer equipo. Kulma y Brian, comprensible, pero Luis Pérez, ¿qué le pasó? Me lo cambiaron y se ve todo enojado o inconforme. Perdió todo el nivel que traía. Hernández, el central, muy muy malo. De Luna se cansó de orientarlo. Allende nos queda de ver. Gerson muy por debajo del promedio. En general, muy mal el equipo. Me preocupa la banca que podría tener el equipo ante un marcador adverso, lesión o suspensión. Esperemos que en el Azul se saque un buen resultado y confío en que el equipo mostrará cosas muy interesantes. Abrazo de gol, hermandad. Si van al estadio, por ahí nos vemos. Su amigo que los ama, Carlos Arias. Bueno, y de él mismo decía: estimada hermandad, un gusto saludarles, pues vimos un gran partido, fue muy muy regular para todos y el funcionamiento y actitud mejoró. Carlito sigue mojando, Dieter se afianza en el mediocampo, Rubén González, muy buen trabajo. Igor me sorprendió al salir sin amarilla, también, eso es cierto. De Luna hará comer banca, Aventura, Bekele es una muralla, Ponce con gran recorrido y defendiendo muy bien. A Matías lo vi cansado para el último del partido, pero le dio calma. Lo que más me gusta es ver el espectáculo que es don Marcelo Barovero, agradeciendo a la afición y pidiendo que alentaran. Es un crack. Ahora viene otra visita muy amiga, muy ganable. Hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo. Abrazo de gol, su amigo que los ama, Carlos Arias. Pues sí, agregar eso, ¿no? De Igor, que ya se fue sin amarilla para este partido. Y lo de Ponce, que pues, hasta él se vio bien en este partido, me parece, contra Cruz Azul. ¿Algo que decir? Pues no. No, no vi el partido, no sé. Dices tú que hasta Ponce se ve bien, entonces creo que Cruz Azul sí está para el traste, ¿no? Sí. Bueno, Baldo Flores dice: fiel creyente en el fútbol total de Nacho Ambriz. Bueno, poco a poco. Dice: fuerza Rayos. Saludos a Baldo. El fútbol total de Nacho Ambriz. ¿Cómo ves, Alex? Alex no está, Alex se fue. Alex se fue, ¿eh? Rocco nos volvió a decir: por momentos se vio un partido como contra León, partido redondo de todos. Y la neta, cuando quieren, que bien la raspan Villalpando, Matías y Dávila. Para los caballeros, como su servidor, que Barovero no se quite el suéter negro, es con el que hemos ganado, jajaja. Posdata, ya nos tocaba ver victorias en la capirucha, como la pasada contra América, y ahora esta. Gracias. Saludos a Rocco. Que qué bueno que pudieron estar ahí en el estadio, ¿no? Ahí la banda. Ya por último, Gigas, el de Texas, nos decía: Necaxa va ascendiendo en su estilo de juego. Se aprovechó el mal momento de Cruz Azul y me gustó mucho el juego de Matías Fernández, que de a poco va levantando su estilo de juego y eso se está reflejando en el manejo de partido. Muy contento, pero consciente de que hay que mejorar mucho todavía. Aún no ganamos nada. Pues sí, también de acuerdo en cuanto a lo de Matías, ¿no? Que ha habido, ha visto continuidad en la titularidad y eso pues, se ha ido reflejando en un alza de juego y eso pues, también repercute en que el equipo pues tiene buena cara, ¿no? Cuando Matías se ve bien, el equipo mejora notablemente al ataque, sobre todo. Bueno, eso en cuanto a el sitio. Ok, señores, en YouTube Daniel Mendoza Jiménez decía: no se ve nada. Alex tuvo bien contestarle que era un podcast, solo es audio, entonces, y no se veía nada. Atentamente yo, dice, que pongan por lo menos un tronco, jaja. A esto, Elena Jiménez, voy a decirlo entre comillas, pone: ese momento incómodo en el que te quieres alburear a este men que se pone de pechito para la ocasión, pero estás escuchando el podcast desde la cuenta de tu lady. Atentamente, Metal Wolf, o sea, Baldo Flores. Noé Butrón dice: saludos, hermandad, me uno a la petición de que el programa dure 3 horas. Alexander Ríos le responde a él, dice: apoyo la moción con toda violencia. Gustavo Arteaga: ¿Barragán no puede jugar con las centellas? Pues no, afortunadamente, para que no eche a perder al equipo femenil, ¿no? Sí. Él mismo decía: Barragán no es malo, pero el que diga que es bueno, que lo quemen, lo violen y lo tiren al río. Sobres, defiéndanlo. No sé tú, Mordo, pero yo no pienso defenderlo. No, que se defienda solito con actuaciones. Ok. Alex, creo que ya está por acá. Alex, ¿tú quieres defender a Bargán? No. Creo que todavía no. No, pues la verdad acá. No. Ah, sí. Ok. Ok, aquí no lo vamos a defender entonces. César Rayo dice, acertaron en todos y cada uno de sus comentarios, pero sí les falló agregar que el puesto vacante del Güero Díaz ya lo está llevando Fallagán. Ambriz intentó en traerlo por la terrible baja del Güero. El partido contra Cruz Azul, por los recientes resultados, parece que ambos equipos pueden dar por buen gusto con un empate, pero al menos con goles. Saludos y fuerza Rayos. Flavor Gaines dice, me gustaría ver a Matigol un poco más arropado por la contención. Jorge Martínez, se pierde en Copa, pero la fiesta en el Azul es inevitable fuera de la cancha. Dentro también se puede dar. Saludos, buen podcast. Alexander Ríos, hola, excelente triunfo contra Cruz Azul. Bien jugado y hasta pudieron haber sido más goles. Quisiera que me explicaran cuál es la función del equipo Premier. ¿Es más relevante que la Sub-20? ¿Es menor que la segunda división? Por otro lado, quisiera que de canción de salida pusieran Move On Up de los Fabulosos Cadillacs. La versión de 1987 está aquí en YouTube. Pónganla, por favor, por dos motivos. La canción dice lo que debe hacer Necaxa, entre comillas, hasta que el sueño sea real, seguí soñando. Y en segundo lugar, en la temporada 87-88, Navarro estableció un récord de minutos sin recibir gol, que hoy día sigue vigente. Saludos a todos. Ok, el equipo Premier, en teoría, el equipo Premier es la antesala al primer equipo, incluso por delante del Sub-20. De hecho, la misma numeración del equipo Premier con números del 100 al 199 nos lo indica, pero en realidad creo que es más relevante el Sub-20, que es donde pueden jugar jugadores del primer equipo. Entonces, me parece, oficialmente el Premier es el que sigue al primer equipo, pero me parece que sí está un paso por debajo del Sub-20. No sé si creas lo mismo, Mordeco. Sí, así es como aparece, ¿no? De repente. Ahora, por los jugadores que brincan también al primero, ¿no? Ajá, exactamente. Pregunta también, ¿es menor que la segunda división? El equipo Premier es el que antes era el Necaxa de segunda división. Hay que recordar que se reestructura la segunda división, se crea la Liga Premier, sería Serie B, que es Serie A es la que era la Liga Premier de segunda división, y Serie B es la que era la Liga de Nuevos Talentos. De segunda división también. Entonces, Premier es lo que era segunda división. Lo de Nico Navarro, el récord que menciona es el vigente, más minutos sin recibir gol en un arranque de torneo. Es importante porque ya durante el torneo sí hay ese récord de Nico fue roto en su momento por Alan Cruz, pero al inicio de un torneo el récord de Nico Navarro sigue siendo vigente y de lejos. El Gibran Lahoud de Tijuana se colocó ya en segundo lugar en esa tabla, pero lejos del récord de Nico. Alejandro Cantú, sigo con los comentarios. El equipo juega muy bien a su estilo, y aunque a muchos no nos gusta Ambriz, incluyéndome, esta temporada, al menos en estadísticas y forma de jugar, lo están haciendo bien, y se preguntarán por qué se gana, después empata o pierde en casa. Sencillo, al equipo le falta calidad, ya están dando su límite. Ojalá los directivos se animen a invertir más la siguiente temporada. Y ya, es todo, compadres. Muy bien. Muy bien. Pues en Twitter, No hay prácticamente ninguno más que el tuyo, Murdoch, que dices que te estás quejando, por cierto. Como siempre. 4 horas para editar este episodio del podcast que para los patrones rompe todos los récords. Y antes, bueno, hay uno que dice nada mal, pero supongo ese ya estaba, nada mal la entrada, alguna queja, y ya pone fotos en referencia al partido contra Toluca, pero sí, ya estaba. Sí, ya. Ese ya estaba. Sí. Nada más está el tuyo, Murdoch, tus quejas. Ven, para los que no escriben en Twitter, para que yo no lea sus comentarios, se fregaron porque ahora le tocó, dejaron sin leer a Alex Rodríguez. Sí, incluso busqué así sin hashtag, pero no. Ya ves que luego esta Gutenberg o alguien más pone sin hashtag, pero no hay nada. La gente es cruel. Sí, no. Bueno, en el podcast hay una como respuesta, pero no la entiendo, de Gustavo Abraham Arri, que dice que alguien me explique por qué con Toluca no pudo, y pone una foto que dice 3 de Fideo, punto y coma, Alves portero, Courtois. O sea, no entendí, pero era bueno, su lista del súper. Sí, pero Ahí está la respuesta como para ya en el podcast, y es todo lo que hay en Twitter. Ok. Bueno, pues aprovechemos para terminar esto pronto. Ya son 2 horas de programa, muy bien. Otra vez. Que no se nos haga costumbre, muchachos, por favor. Bueno, redes, rápido. Paso. Taker creo que no existe todavía. No tengo computadora, compadres. Estoy desde un teléfono público. Bueno, abriendo el ciber a las 6 de la mañana. Me metí sin que se diera cuenta el dueño. Tú, Alex. A mí me pueden encontrar en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFénix. A mí me encuentran en @Murdoqueras en Twitter, Instagram y en Facebook. Me pueden buscar como Murdoqueras Cartoons, ahí le pueden dar like a la página. Estamos compartiendo los cartones y demás. Muchas cosas bonitas. Rolas, bueno, pues entramos con este éxito tecno, electrotecno, no sé qué, de Eiffel 65, que es un grupo italiano que allá por 1999 hizo este éxito que se movió en toda Europa y pues también por acá, por estos rumbos. Se llama Blue, pues porque le ganamos al azul, ¿no? Y vamos a hacerle caso a la petición de... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién lo pidió? Alexander Ríos. Por cierto, como le vamos a hacer caso, le avisamos de una vez que la próxima semana vamos a poner una de Ricardo Arjona. Bueno, en esta ocasión vamos con los Fabulosos Cadillacs, con esta canción que es Move On Up. Es un cover de esta canción, Move On Up, que originalmente es de Curtis Mayfield, de allá por 1970, y pues como dice, los Fabulosos lo hicieron el cover por allá del 87, y luego hicieron otra versión ya para el 2009. Vamos a escuchar, como dice él, la original del 87. Ahí sí se escucha medio raro, pues es porque es muy retro el asunto, ¿no? Y pues ya, ¿no? Sí, creo, bueno, Gotitenberg puso más bien en lugar de podcast PR hashtag, más bien una imagen, ¿no? De donde estaba, donde se ve la lista de episodios. Entonces, y pues caritas, emoticones bonitos ahí. Entonces, saludos, bueno, a Goti. Y ya. A don Arturo, que siempre también nos está reporteando. A mí me dio mucho gusto el otro día que escuché una de sus preguntas en las conferencias después de los entrenamientos, preguntando a nombre de PR, ¿eh? Ya es como que haciendo reporteo para Pasión Rojiblanca. Muy bien, gracias a don Arturo. Sí, gracias. ¿Y pues algo más? Nada más, oye, decir, la próxima semana estamos de manteles largos acá, entonces si alguien tiene alguna sugerencia, digo, no garantizamos cumplirla, ¿no? Pero si alguien tiene una sugerencia, nos la puede hacer llegar. Sí, ya es el próximo, el programa de aniversario del podcast. A veces ahora sí mandan regalos. Pues, y si no, pues por lo menos también nos pueden mandar sus mensajes, sus audios, estaría también padre que nos mandaran ahí. Pues muy bien. Okay. Que nos consigan uno de mi Ricardo Antonio Lavolpe o de mi Miguel de Jesús. Chale, íbamos bien. Bueno, ciérrele, don Alex. Pues este fue el episodio número 177 del podcast PR, y los esperamos la próxima semana, esperando que sea una semana 9 de 9, digámoslo así. Muy teletón. Si sacamos los 9 puntos, el próximo programa lo empezamos con la canción del Teletón. 9, 9. No seas. Ok, ya, pues. Vámonos. Bye. Bye. Chao. Salir de aquí. Oh.